Para mi amor ahí, para el Averito, para su hijita ahí, para el Amore. Ahí, y a la Jessie y a la Mili, che, la chica de la primera sección. Para Checo Jiménez también, che. Vamos, que reviente todo, vamos, vamos. Yeah. Eso. Amor, pecador. Pasa. Tengo fiebre, estoy enamorado. Tiene amor prohibido, quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que yo no comprendo. No sé distinguir de lo malo y lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie. Vamos, lo vivo en silencio. Vamos los chicos ahí. No vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Tú no comprendes, amor pecador, que tendré que saber que tú ya no lo sientes. Para las chicas que están llorando. Eso, fuerza. Tengo una cabaña en mitad de campo, hecha de ramas que no tiene paso, y hora tras hora yo sigo pensando a ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos. Tengo una cabaña que habito yo solo en mitad del campo, Pablito. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir un amor que no sientes? Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte. Para el tío Sangucho. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Para la Tizi Tapia. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. ¡Fuerza! Para el tío Walter, que se pague la vuelta, dice Sangucho. Amor, pecador. Bien, bien, bien, bien.